La llamada. Canalizaciones espirituales para conversaciones artísticas. La llamada. Estamos otra vez aquí en La llamada. Hoy nos acompaña Claire Bishop, crítica de arte norteamericana. Ella ha enseñado en la Universidad de Coventry en el Reino Unido entre 2002 y 2006 y hoy enseña en el CUNY Graduate Center en Nueva York. Hablaremos con ella de El giro estético, texto publicado en el 2006. Hola, Claire. Thank you for that very generous introduction. Hello everyone, and hello to people on webcast, including I hope my mom. Happy Mother's Day. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Para empezar a hablar del texto, me gustaría describir un poco el contexto en el que lo escribiste. El comienzo de los 2000 es una época en la que en el Reino Unido y en Europa en general, las políticas culturales y de fondos del Estado para el arte estaban apoyando mucho el arte participativo. Los críticos de arte y los artistas también estaban entusiasmados frente a esas cosas. De manera que trabajar con lo que se denominaba comunidades excluidas del arte estaba visto de una manera incuestionablemente positiva. La palabra clave aquí es espectáculo, que ha sido el término clave para describir a lo que se opone el arte participativo, tanto artística como políticamente, desde los años 60. Cuando examinamos las motivaciones de los artistas para recurrir a la participación social como estrategia en su trabajo, nos encontramos repetidamente con la misma afirmación: el capitalismo contemporáneo produce sujetos pasivos con muy poca agencia o poder. Para muchos artistas y comisarios de la izquierda, la acusación de Guy Debord sobre los efectos alienantes y divisorios del capitalismo en la sociedad del espectáculo de 1967 dan el clavo de por qué la participación es importante como proyecto. Ella rehumaniza una sociedad entumecida y fragmentada por la instrumentalidad represiva de la producción capitalista. Esta posición, con matices más o menos marxistas, es planteada por la mayoría de los defensores del arte socialmente comprometido y activista. Claro, y frente a esta visión positiva del arte participativo, tu texto propone un ángulo crítico. Dices que estas obras pretenden incluir un público tradicionalmente excluido de los circuitos del arte, siempre y cuando esta inclusión no sea muy profunda. Y al fin y al cabo no se busca que nadie se vuelva activo políticamente frente a problemas estructurales. Si lo entiendo bien, se crean algo así como dos bandos: el arte del espectáculo y el arte socialmente comprometido. ¿Quieres hablarnos un poco más de esta división? Así que estos conflictos entre participación y espectador, calidad e igualdad, arte y vida real, indican que los juicios sociales y artísticos no se fusionan fácilmente. De hecho, parecen exigir criterios diferentes. Este punto muerto parece salir a la superficie en todos los debates y mesas redondas sobre arte participativo y socialmente comprometido a los que he asistido. Para un sector de artistas y curadores y críticos, un buen proyecto apacigua una conjunción superegoica para mejorar la sociedad. Si los organismos sociales han fracasado, entonces el arte está obligado a intervenir. En este esquema, los juicios se basan en una ética humanista, a menudo inspirada en el cristianismo. Lo que cuenta es ofrecer soluciones de mejora, sin importar que sea a muy corto plazo, en lugar de exponer verdades sociales contradictorias. Para otro sector de artistas, críticos y curadores, los juicios se basan en una respuesta sensible a la obra del artista. Quiero decir sensible como en, ya saben, usar los sentidos, tanto en el contexto original de la obra como más allá de él. En este esquema, la ética es insignificante, porque el arte se entiende como algo que continuamente tumba los sistemas de valor establecidos, incluidas las cuestiones de moralidad. Es más importante crear un nuevo lenguaje con el que representar y cuestionar la contradicción social. Entonces se asume esta separación o ruptura de dos concepciones del arte. Por un lado tenemos el que considera que su rol social es fundamental y quiere salvar el mundo, y por el otro quienes consideran que la función estética del arte es lo que debe primar. ¿Consideras que hay alguna manera de no caer en esta separación simplista, de conciliar la crítica al espectáculo con un deseo de hacer un arte que también tenga un valor estético? Los proyectos más sorprendentes que constituyen la historia del arte participativo desmienten todas las polaridades en las que se basa este discurso: individual versus colectivo, autor versus espectador, activo versus pasivo, vida real versus arte, pero no con el objetivo de colapsarlas. Al hacerlo, ponen en tensión las críticas artísticas y sociales. El paradigma de la transversalidad de Félix Guattari ofrece una forma de pensar la afirmación del arte como valor universal. Jacques Rancière ofrece otra. El régimen estético es constitutivamente contradictorio al oscilar entre la autonomía y la heteronomía. Sostiene que tanto en la teoría del arte como en la educación es necesario que haya un objeto mediador, un espectáculo que se interponga entre la idea del artista y el sentimiento y la interpretación del espectador. Así que de diferentes maneras, Rancière y Guattari ofrecen marcos alternativos para repensar lo artístico y lo social simultáneamente. Para ambos, el arte y lo social no deben ser reconciliados o colapsados, sino que deben mantenerse en continua tensión. Ah, entonces no se trata de buscar una conciliación, sino de mantener una tensión. La filósofa Sara Ahmed escribe pensando que cualquier encuentro con un texto es un diálogo con la autora y con el texto mismo, aunque no esté ahí físicamente para responder las preguntas. Una siempre está en una relación dialógica porque se está charlando con ella mientras se lee. Y algunas veces se producen relaciones un poco más íntimas en las que una vuelve a leer y vuelve a retomar un diálogo con estas personas. Has nombrado, o más bien siguiendo a Sara Ahmed, has dialogado con varios autores. De todos ellos me parece que una de esas relaciones íntimas que estableces y me llaman la atención es con Jacques Rancière. Te propongo, si no te asusta demasiado, que lo invoquemos, acá y ahora. Esto consiste en llamarlo espiritualmente y permitir que pase por mi boca para que pueda hablarnos. Entonces, vamos. Silencio. Señor Rancière, bienvenido. And really, you know, my basic idea about the aesthetic. But in a way, the aesthetic is political before being artistic. Emprendiendo, esto es lo que te llama la atención a ti. ¿Cierto, Claire? Sí. Que Rancière describe cómo, en la experiencia estética misma, se opera una sorpresa o una ruptura que permite cuestionar cómo funciona y cómo se siente el mundo, y esto ya es un evento político y ético en sí. Entonces, en la experiencia estética está la capacidad de disenso en el momento en que el arte busca sorprender, disrumpir e irrumpir en las normas ya establecidas de lo que la experiencia puede ser. Parece que tengo mis sensores encendidos. Siento otra presencia que está queriendo ser invitada a esta conversación. Alguien quiere hablarnos. ¿Lacan? ¿Eres tú? On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons quelque chose. Aprovechemos esta visita para que Lacan nos dé su opinión sobre tu idea, Claire, del arte como placer doloroso. Es decir, que tiene que haber disfrute y goce al mismo tiempo que disrupción. Lacan, has dicho en otras ocasiones que el arte debería responder a deseos que no son los de lo que llamas el gran otro, sino deseos que son lo más cercano al deseo individual, porque es precisamente desde ahí que va a haber un contacto con el disfrute y con la perversión. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude? Ça finira. Comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Parece que se está cortando el vínculo. Lacan, ¿sigues con nosotros? No, parece que no. Pues nada, gracias por la repentina visita. Se nos va acabando el tiempo, así que volvamos a ti, Claire. El giro estético termina con algo que me parece muy lindo, relacionado a esta idea de placer doloroso, y quisiera tomarme la licencia de leerlo para cerrar esta conversación. Las formas más urgentes de práctica artística hoy se originan de una necesidad por repensar las conexiones entre lo individual y colectivo a lo largo de esta línea de placer doloroso, más que conformarse con un sentido autosupresivo de la obligación social. En lugar de obedecer el mandato por hacer arte que mejore las formas más sorprendentes, conmovedoras y memorables de participación, son producidas cuando los artistas actúan sobre una insistente curiosidad social sin las restricciones incapacitantes de la culpa. Bueno, y como toda invocación, debemos cerrar este portal que hemos abierto. Agradecemos a nuestros visitantes etéreos por manifestarse. Que todo lo que vino circule y siga su rumbo. Te agradezco a ti también, Claire, por visitarnos y poner tu energía a disposición de esta llamada. Thank you very much. Y a nuestras escuchas, hasta el siguiente contacto. Buenas noches.